Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras. Conmigo, Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echeñique. Buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo programa de este show radial de Maricas y Señoras. Antes de comenzar propiamente tal y de presentar a estas personas que invité hoy, o que en rigor tal vez cuentan por ahí se invitaron solos, luego dirán a qué me refiero con esto, este palabreo de entrada. ¡Qué brutal! Quiero saludar a todas las compañeras que en este momento están sosteniendo paros, movilizaciones y tomas feministas a lo largo, a lo ancho y a la vez angosto de este país llamado Chile. Y bueno, me voy a reservar el odio hacia ciertos personajes al final de este programa. Bien, damos inicio entonces de manera formal, porque una es una señora formal, lo hice en mis lentes. ¿Pueden decir que mis lentes son elegantes? Son glamurosos. Mis lentes son glamurosos. Vicente dice que muy bien, muy bacán. Lo compré a 2 lucas en la feria. Sí. Sí. Estupendo, y lo hice con monedas y con un billete. Le pasé mis monedas al señor que los vendía y mi billete a la señora que acompañaba al señor que vendía. Y luego el señor me dice, pero usted me pasó 1000 pesos nomás. Y yo le respondo, no, pues, porque el otro los tiene la señora. Y entonces se estaba produciendo ya un conflicto porque la señora no estaba y el señor me miraba un poco desconfiado y yo me quedé allí observándolo sin decir nada hasta que volvió la señora y acá están mis lentes glamorosos. Increíble. 2000 pesos, Feria de las Pulgas, Valparaíso. Bien, tengo a 2 personas invitadas, son unos muy bellos y grandes amigos que los he conocido desde hace un tiempo. Y bien, yo no les voy a presentar. No, porque yo creo que la maravilla se presenta sola. Y en este caso, frente a este celular conectado al trípode. ¿Qué es un trípode? Algo de 3 partes. Digan, preséntense. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ni idea. Ni idea. Yo he dicho que cada vez me acerco más a no saber quién soy, pero por lo pronto soy Mar. Sí. ¿Podría decir eso? Yo creo que... estoy seguro que soy Vicente Rucci, mi amor. El nieto de Mario Rucci. Solo para conocidos. Ya, a mí me encanta. Me han encantado sus presentaciones. Ahora ya te lo digo siempre. No lo digo siempre. Es primera vez que digo que una presentación me encanta. ¿Y las presentaciones por lo general son así de cortitas o son más extensas? O uno tiene que decir. Uno tiene que desarrollar. Depende de la persona, sí, porque yo igual soy un ser que me suelo poner en los zapatos de las otras personas. A veces los zapatos están como medio sudados porque la persona tiende a sudar mucho y no se ha bañado. A veces no es tan agradable, pero en otras ocasiones si usan talco o no sudan mucho, me es más fácil ponerme en sus zapatos. ¿Tú tampoco te bañas a veces, amiga? Sí, no, pero... No te hagas la higiénica. No, yo no, soy bastante sucia. Y ahora además soy escribidora, artista, poeta, actriz, vedette y sucia. Además y activista. Y activista. Activista por Chile. Yo lucho por Chile. Me encanta. Lucho por las corporalidades de este país. Y lucho porque este país logre hegemonizar al resto del mundo. Obviamente soy full nacionalista. Bien, amigues, yo les estaba contando de qué iba este programa, cómo nos íbamos a organizar respecto del tema a tocar. Y bien, a quienes no sabían, porque resulta que no lee lo que una publica. O sea, por ejemplo, yo. Por ejemplo, Vicente, que no tenía idea por qué siempre venía. Siempre estoy colgado en la palmera. No tenía idea por qué venía. Un invitado que no tenía idea por qué venía. Pero vengo. ¿Tú te invitaste? Sí. Dilo. Yo me invité solo el sábado a la noche después de la reunión abierta de Valpo Trans y dije que venía a hablar y me dijo, Lili, ¿de qué vamos a hablar? Y le dije, de mariconerío, amiga, ¿de qué si no? Y esa idea la estuvimos trabajando como en estos días y al final quedó en esto de hablar de ser trans, uh-huh. Pero por otra parte, ser un maricón o ser un marica, ¿qué tiene que ver esto con la presencia / ausencia y o ausencia? Slash presencia. Sí. Ausencia, indigencia, sí. Mucha ciencia, menos ciencia, porque eso es bastante patriarcal. Menudencias, no, eso ya no rima, pero no importa, porque yo soy poeta y puedo deconstruir, sí, el lenguaje. Claro, amiga, todo el tiempo. Bien, de eso queremos hablar hoy, uh-huh, y de cómo nos fugamos, en este caso ustedes, cómo se fugan de todo este sistema miserable. ¿Les parece que partamos con lo primero? Que sí. No sé qué es. Me encanta. Me encanta que si vos no sabés, yo mucho menos. Vamos a una tanda. Impactada. Se le cae la peluca. Todo, las pestañas, todo. Todo. Porque igual estas pestañas eran de 500 pesos. Hay que decirlo. Bien, marica, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Se mueven desde ahí? Desde lo trans, desde lo marica, ¿cómo lo hacen? ¿Quiénes son? Sí, supongo que sí. O sea, como que igual es un proceso, no sé. Yo sé que, o sea, mi proceso fue que no me sentía mujer, así como que no, como que no me sentía mujer, no, entonces, pero igual tenía cuestiones que me, como que me atraían de lo femenino, por decirlo de una forma, pero no me sentía mujer. Entonces empecé en un proceso que ni yo sabía qué proceso era el que estaba, porque básicamente me desayuné que era transmarica, y desde ahí lo vivo como puedo, pues, querida. No sé, como que igual cuesta, por momentos, como poder explicar que... Bueno, a mí primero me costó entender que era trans. Como me costaba asumirme persona trans porque creía que no entraba en los requisitos que te mandan cuando ingresas a la escuela de ser trans. Entonces me cuestionaba, así como, ¿cómo puedo ser trans? Si me asumo como trans, estoy invisibilizando a las personas trans. Debería asumirme como cis, pero no me siento cis. Entonces como entré en esa, como en esa discusión, y me costó mucho tiempo poder asumirme trans. Y me asumí trans cuando entendí que era un maricón, que era un trans maricón. No sé si se entiende mucho. Sí. Como... Si no se entiende, sí, es mejor. Ya, me encanta. Yo me acuerdo que, y siempre lo digo y doy la lata con esto, cuando conocí a Vicente por primera vez en un conversatorio de testosterona. Y claro, como que estaba ese cuestionamiento de la testo y de lo que en el fondo yo creo como estas etiquetas o eso que dice Vicente de cómo ingresar en el fondo como a estas como categorías, por decirlo de alguna manera, con palabras técnicas. Y claro, pues como que el Vicente decía que dónde estamos las maricas, pues aquellas como corporalidades que en realidad... cuestionan y tensionan qué es lo masculino en el fondo, como algo que le pertenece exclusivamente a un cuerpo biológico, que es en el fondo como de hombres, que pueden ser maricones, pero también resulta que hay otras corporalidades que también nos sentimos maricas y que precisamente no tenemos entre las piernas algo que nos haga como ser parte de ese tipo como de categoría biológica. Entonces fue como, se me abrió un mundo, fue como, en realidad sí, porque habían cosas que quería recoger de la masculinidad y aquellas que también quería seguir como, no sé, como no sé, cosas que el Vicente decía también como de lo femenino, po, como una mezcla de esas dos cosas, y en el fondo resulta esto, po, aquello como que es lo transmarica, po. Sí. ¿Y eso en qué se relaciona con la presencia o ausencia de la testosterona? Sí, igual yo creo que eso es como un proceso súper individual, como de cada persona, y en el fondo de las incomodidades que uno pueda tener como con el cuerpo. Claro. Y en este momento, por ejemplo, sí, hay algo que me incomoda mucho de mí, que es como mi voz, y de hecho me carga mi voz, para que lo sepan todas las personas que me están oyendo, que claro, que es como algo que me define en el fondo como dentro del guión social. Que de repente sí, como que te leen como un joven y me dicen, hola joven, y yo digo, hola, y dicen, señorita, y es como, bueno, sí, po. En realidad la voz yo creo que es algo que me determina mucho, y luego el busto, po, que es como lo que siempre me miran, como para poder en el fondo dialogar con mi corporabilidad en lo social, po. Entonces, sí, yo no sé si me sacaría las tetas, pero sí me gustaría como colocar mi voz como un poco más grave, en el fondo también para jugar con esto de, no sé, de lo que va la vida, ¿no? Como de lo que queremos ser, lo que queremos proyectar, sí. Y en el fondo para mí sería como que si es que algún día tengo la oportunidad de meterme texto, lo haría en el fondo en primera instancia por eso, así como por la voz. Sí. O sea, sí, yo igual es un proceso muy parecido a lo que dice Mar, así como... Bueno, al principio estás igual porque, supongo que porque me relacionaba con otras personas que sí eran como muy pros la texto, entonces como que sí estaba mucho más en busca de eso. Igual en esa búsqueda empecé a tomar zarza parrilla, que es una tintura, entonces... eso, la zarza parrilla no es que te levanta la texto, pero sí hace como que se fortalezca, por decirlo de una forma. Claro, a mí también me pasa eso. A mí como que no sé si me gustaría que se modificara mi voz. Me gustaría tener más bigotes, porque tengo unos muy chiquitos, así como amo muy tus bigotes. Orientales, podríamos sí. decir. Sí, me gustaría tener más bigotes y me gustaría como intervenir mi cuerpo desde un punto que sea como... Como que realmente no sepan si soy un niño o una niña, y que no importe. Así como. O sea, igual eso es una desconstrucción mucho más grande, porque pasa eso, ¿entendés? El colectivero siempre me va a seguir leyendo como una dama. A mí, igual, debo decir que me sorprende cuando a esta cuerpa le dicen dama en la calle. Yo a veces creo que esa persona está desconstruida. Está desconstruida, porque igual a esta monstruosidad decirle dama, yo me dicen dama y yo me imagino una señora de vestido gigante que baja un carruaje. Mínimo. Pero sí, como que en ese sentido a mí me... Como que también lo que dice Mar, si tuviera la posibilidad, lo haría. Pero para probar, para ver, para llegar a esos puntos donde llegar a como a un híbrido, por decirlo de una forma. Pero sí, también me pasa con... Como me gustaría poder usar más binder. Porque pasa eso... ¿Qué son los binder? Los binder son unos... Voy a explicarlo así como... como muy como me sale. Son una especie de petos. Que son hechos con una tela muy elasticada y firme. Que lo que hace básicamente es aplanarte el busto. Igual hay lugares acá donde se pueden conseguir. Pero viste donde... Uno es tan autogestionado, a veces no le alcanza. Yo, mientras tanto, a veces uso faja, que igual como que me termina doliendo, se me corre, me lastimo, como... No sé. Pero igual por ahí si estoy como motivado, lo hago y uso faja. Si no, igual uso ropa súper suelta, como trato de jugar con la estética también. Sí, yo creo que quedó más o menos, quedó claro en verdad lo que eran los binders y está bueno tener espacios para poder explicarlo y la gente que nos pueda escuchar y nos pueda ver ahora también, por ahí también ya sepa que hay artilugios. Sí, y pasar el dato igual como de una página que se llama Happy Trans, en donde uno, bueno, es una tienda de Santiago, pero pueden hacer los encargos online y bueno... Así es como yo conseguí el mío, por ejemplo. Regitud. Oye, amigos, oigan, amigos, vámonos a una pausa musical. Ya. Y comercial, porque también nos auspicia la gente. Sí. Ah. Me encanta estar auspiciado. Sí, amigo, y después nos vamos a conseguir el auspicio de alguna clínica. Para que nos puedan operar nuestras cuerpas deformes. Deformes, sí, mi amor. Deformes. Algo con estas cuerdas vocales. Y sí, deformadas, sí, por la erosión. Sí. Porque somos como roca. Que se convierte en arena. Ah, ¿cuál es el primer tema? ¿Cuál? En este momento de angustia tenemos que rellenar. ¿Sasha? No, vamos con Sasha. Ya, vamos con la Sasha. Sasha, te amo. Siempre la mirada un tanto despejada. Crece en la pupila, me siente encantada. Malvuelve de toque, no se siente zarpada. dura nada. Me vuelve de baño, relajada. Dice tengo blanco, no tenéis nada. Vámonos de acá, necesito plata. Pásame a buscar, te espero en la plaza. Pasa por la zona, baja la mirada. El auto no sigue, pero estoy armada. Ella bien sabe quién es el enemigo. La dealer me tiene, no se va contigo. Quemando para bajar, siempre la encontraba. Suena el celular en la próxima parada. Tengo para el taxi, la birra es barata. Trasladando mierda, la cabo te canta. Esta noche la dealer te ofrece coca y amor. Este es mi regalo, traje de lo mejor. Siempre la mirada un tanto despejada. Crece en la pupila, me siente encantada. Mal vuelve de toque, no se siente zarpada. Te trae caramelo, viene bien cargada. Siempre la mirada un tanto despejada. Crece en la pupila, me siente encantada. Mal vuelve de toque, no se siente zarpada. Te trae caramelo, viene bien cargada. Esta noche la dealer te ofrece coca y amor. Este es mi regalo, traje de la mejor. Hemos vuelto a un nuevo bloque en este ya quinto programa. Quinto programa de Maricas y Señoras. Y en rigor sería el sexto, porque hay que decir que Celestito. Celestito vino el primero. Celestito, un beso gigante para ti, mi bebé. ¿Y cuál era el primero? ¿Cuál era el primero? El piloto. Niña, eventualmente ese programa ni siquiera se pudo haber escuchado. Yo creo que hay que invitar a Celestito nuevamente. Oye, pasar el dato de la Celeste, ¿sí? Ya que nos han dicho que resulta que si pasamos el dato por acá, que su página es Celeste Tarot. Síganla en Facebook, Celeste Tarot, sequísima, mi amiga. Hace lecturas online y lecturas presenciales. Muy seca. Sí, sequísima. Cobra 7 lucas. Sí, la sesión. Muy recomendada. Muy recomendada, muy piola. Muy alcanzable, piola. 7 lucas. Sí, totalmente. Y recibe trueque también. Autodidacta Celeste, que sí, hay que rescatar esas personas que se dedican a estudiar por sí mismas. Sí. Me encanta eso, muy valorable. Y con un pelo regio. Regio, estupendo. Y todo. No, sí, hay que decirlo. Es regio. Y un bloque, es mini bloque dedicado de a Celeste. Celeste geminiano. Para vos, geminiano. Sí. Celeste Tarot, te amamos. Celestito, te amamos. A veces también te deseamos. Se prendió esta mierda. Oye, hemos volvido, como dice mi ya no sé quién lo decía, si mi prima, si mi tía, si mi abuela muerta, gusanada. Es que mi abuela está muerta, gusanada. Sí. Y yo a veces tengo sueños con ella. ¿Con los gusanos de tu abuela? Sí, yo creo que por ahí viene esta fantasía mía. Ay, de mantener sí. todo lo que es relaciones sexuales con una persona con parte de su rostro agusanado, pero que esté viva. Viva, pero con gusano. Con gusano. Alguien vamos a tener que encontrar. Sí. Si hay una persona en este momento que nos está escuchando, viendo, que tiene su rostro con gusanos, comuníquese conmigo. Por favor. 569-9893-2924. Gracias. Mi vida sexual se lo agradecerá. Uy, encanta. Este nuevo bloque. Veníamos hablando respecto de lo marica, lo maricón, lo trans, cómo ustedes viven este proceso, la testosterona, qué sé yo. Y a propósito, yo quería preguntarles de la testosterona. ¿Han sentido, por ahí Vicente esbozaba algo ya, han sentido esta presión de, pero tú tienes que llegar a ser un hombre, por lo tanto tienes que tener testo? ¿Como que alguien directamente se los ha dicho, por ejemplo? No sé, sí, así como directamente, así como, vos no porque no tenés testo. Pero sí sentir como eso que decía antes también, como de entrar a la lista de si sos, voy a decirlo muy brutal, como, si no tenés testo, no sos trans. Ah, como, claro. como si eso fuera ser trans. Sí. Sí, igual yo también. Yo sí en un momento sentí como la urgencia, por eso empecé con la zarza parrilla. Que igual es un tratamiento que para mí es bacán, igual decirlo, que es natural y que sí. Sí genera, no sé, no podría explicar muy bien qué es lo que me hacía la zarza parrilla. Sí puedo decir que me, por ejemplo, me ponía mucho más irritable. Colérico. Sí, como que me activaba mucho más eso. Pero sí, en algún momento sentí la urgencia de, igual en algún lado de mí está la urgencia, pero es como una urgencia más mía, de saber cómo podría llegar a quedar mi cuerpo. No sé si se entiende. Como, ¿cómo sería? ¿Cómo sería tener más bigote? ¿Cómo sería esto que decía Mar, que me cambie la voz? Pero igual yo siento que, no sé, justo ayer estaba en mi casa pintando unos cajones y me veía desde afuera como mi postura física, o sea, como cómo estaba ubicado, y decía como, no sé, como que mi cuerpo se ha modificado igual en base a, o sea, mi cuerpo, mi no sé si es que se ha relajado más, entonces simplemente es, como que yo ayer pensaba en eso, como me sentía muy relajado y me sentía muy hermoso también, y pensaba así como que en otro momento no me hubiera ubicado así, no sé, como esto que nos estructuran así como sos la nena de la casa, por ejemplo, como te tenés que sentar así, te tenés que parar así, tenés que responder de esta manera, y hay algo que no es que voy en contra de eso, sino que el solo relajar al que no soy eso, el cuerpo y mi forma se va modificando igual. No sé si se entiende lo que es, como una sensación física. Y también me pasa con, así como con la estética, como estar en un, que en un momento igual me pasaba que no sabía qué ropa usar, por ejemplo. Como al principio. ¿Me fui de tema? No, amigo. Amigo, hablamos antes de empezar el programa de lo de dentro y lo de fuera. Ay, sí, es verdad. Y es verdad. Que era todo, una combinación. Todo, confluyendo. Sí, sí, sí. Quería dar un tip antes. El del aceite de romero también. El aceite de romero es muy bueno para el crecimiento de los bigotes. Se aplica directamente en la zona y se deja. Y fortalece y hace que crezcan más fuertes y más. Sí, yo creo que también, y probando como por esas cosas, como, bueno, a las personas que les da también, pues como que sí. Hay alimentos, hay plantas que te suben el estrógeno, por ejemplo, que son todas las plantas que tienen que ver con el regular el ciclo menstrual, que son las que para las personas que quieren bajar el estrógeno no les sirve. Entonces sí son tips que yo creo que vale la pena de repente saber para los niveles de estrógeno, en el fondo, que te hacen, claro, como tener un cuerpo más femenino. Uh-huh. Y como con respecto a lo que decía la Lilith, como que también me acuerdo que sí, una amiga travesti con la que chateaba mucho, me presionaba como por el tema de las hormonas. Me preguntaba, ¿y tú cuándo te vas a ir a inscribir al consultorio para recibir tu tratamiento hormonal? Y claro, yo como que le decía que en estos momentos, no sé, no me sentía preparado para hacerlo, que directamente como que no quería. Y claro, era como que ella lo veía como un objetivo que yo tenía que tener. Claro. ¿Cachai? Como al definirme como trans, masculino, de alguna manera, sí. Pero creo que esa ha sido como desde ese lugar, como una presión que sí he sentido como con respecto del mundo de lo trans. Igual me gustaría hablar como del mundo de la presión que sí he sentido. Es como de que yo siento que hay como una especie de estigmatización dentro del feminismo hacia como los chicos trans que decidimos masculinizar nuestra imagen, en el sentido de que esta como apropiación que hacemos de lo masculino a cierto sector feminista le perturba por reproducir valores que son patriarcales. en el fondo también es como yo creo que la, viene yo creo con el mismo lugar esa crítica también de cierto sector feminista también como hacia las travestis que reproducen lo peor de la mujer y como todo eso, como, como ese cuento. Entonces yo creo que dentro de ese, de esa gama de feministas sí me han cuestionado como mi proceso de transición al masculinizar mi, mi, como mi, mi estética, y también me han violentado, me han echado de los baños dentro de actividades feministas, donde fue, un día fue mi amiga Lilith a leer sus poemas, que directamente una persona me increpó porque yo entré al baño de chicas y me vestía como un varón. Y claro, ella me amenazó, salió del baño diciendo que por qué yo me vestía como un hombre, si el objetivo del feminismo era todo lo contrario, como reivindicar una figura de la mujer y no pasarnos para el otro lado. Entonces, claro, yo igual me paralicé, no supe qué decirle, me sacaron del baño prácticamente porque no sabía cómo responder eso, como desde qué lugar o desde qué discurso te voy a discutir eso tan violento. Pues de repente como que uno no está preparado para dar respuestas cuando te colocan en jaque como de esa manera. Pero claro, para mí es como una reivindicación en el fondo, como de que lo masculino no le pertenece a nadie, ¿me entendí? O sea, cualquier persona que quiera deconstruir su imagen desde lo femenino de lo masculino, para mí es como, está libre de hacerlo, o sea, sepa. Sí, es que igual yo creo que, o sea, yo por ejemplo, en este proceso en el en que me asumo don, que me asumo como trans marica, en el proceso a mí me acomoda que me traten en masculino, pero porque igual me fumé toda la vida que yo era la más mujer, ¿cachai? Así como, vos sos la más mujer. Ah, como, no sé, como mi familia, como la nena deseada, como la hija, no sé qué. Como... Y eso a mí me costó hasta los 30 años poder entender que no era eso, así me costó caleta de tiempo. Entonces en mi proceso de desconstrucción me acomoda que me traten en masculino, y no es que quiero ser un chico trans o que voy hacia el lado de ser de lo masculino. Sí, sí. Por eso yo creo que igual es como, hay que ser muy cuidadosos con los procesos, porque para mí si hay algo que es que los procesos son muy individuales. No, puede seguir hablando. Ah, ya. Ay, así es que solo se cambió de canción. Sí. Bueno. Un adelanto de lo que viene. ¿Eso se va a escuchar? ¿La canción de los Hércules? ¿Entre medio de no la palabrería? No sé si se va a escuchar. Ah, bueno. Me encanta igual. Sí. Todo lo que pasa en el vivo. Sí, totalmente. Sí. Estamos acá, somos personas reales. Sí. Ya, yo les preguntaba, bueno, ustedes me vienen planteando, en definitiva, lo que pasa con los estereotipos de género. Yo creo que eso es lo que está ahí en tensión y le produce crisis a mucha gente. Sí. Cis, o sea, que no es trans, trans, y quien se denomina como quiera, le pasan cosas con el binarismo. Sí. Y a propósito como de eso binario, que es básicamente ser hombre o mujer, ¿ustedes consideran de algún modo que este ser trans, maricón, es de algún modo como un... Y que además tampoco están, por ejemplo, con un proceso previamente tal hormonal, pues que en el caso usted sería de con testosterona. ¿Les parece que en esas condiciones precarias, monstruosas, deformes, están en un... ¿Se fugan de algún modo de este sistema? ¿Cómo lo ven? Sí, yo totalmente. De hecho, yo creo que... decidí, no sé si se podría decir como decidir así como tan racionalmente, porque yo creo que los procesos de repente salen medios espontáneos, también claro, uno que de repente se cabecea con la teoría también ayuda a caleta como para poder abrir pensamientos y sentimientos, sensaciones, deseos, que también ayuda, yo creo que sí, o sea... Vivo este proceso porque quiero fugarme de la heteronorma, que fue algo que me tuvo mucho tiempo esclavizado en todos los sentidos, o sea, desde lo estético y lo que tiene que ver con el género y lo binario, como también en el fondo como la construcción del deseo de la heterosexualidad obligatoria. Entonces yo creo que ya decidir en el fondo habitarlo desde otro lugar, como esto híbrido que estamos, no sé, como encarnando, para mí es fugarme todo el rato. O sea, me siento un monstruo, una cosa extraña, lo vivo todo el tiempo, atiendo un negocio, entonces todo el tiempo me enfrento como a lo social y sé que lo soy, sé que la gente me ve como con esa rareza de que no sabe que... Me dicen que soy andrógino en el lugar donde trabajo. Ahí trabaja el ser que es andrógino, ¿cachai? Entonces como sí, igual me gusta como generar esa incomodidad social, porque en el fondo yo creo que es la lucha subjetiva y propia que uno vive en el fondo y escoge vivir. No me gustaría vivir de otra manera, ni como mujer ni como hombre. O sea, no quiero en el fondo como situarme dentro de ese como marco normado, no me interesa en estos momentos. No lo necesito y me gusta así, me gusta como lo... Sí. La fuga, porque si no me siento demasiado como que estoy viviendo un guión armado de mi vida y me enloquece. Sí. Sí, yo creo que también todo el rato. O sea, yo creo que asumí que estaba en la fuga cuando me asumí transmarica. Igual como decía Mar recién, hace poco me preguntaba cómo tendría que seguir en mi búsqueda. Porque igual es como... No sé, como que hace rato me vengo diciendo que soy trans marica y digo, pero el devenir es tan grande que no... que puede pasar cualquier cosa después de ahora. Igual sé que ahora soy Vicente, que soy trans marica, pero mañana no lo sé, así como puede pasar otra cosa. Como, y sí, y yo creo que la fuga es eso, así porque... Es que yo, por ejemplo, no me encontraba en ninguno de los dos, así como no soy un chico trans, no soy un varón cis, no soy una mujer cis, no entro, entonces como, ¿qué soy? No lo sé, no me puedes seguir preguntando qué soy. Como, por ahora me acomoda asumirme trans marica y yo siento que eso es como el gran paso de correr de esta fuga que vos decís. Sí, yo creo que para mí una de las cosas como importantes de lo que significa para mí como Omar fugarme es acercarme cada vez más a lo que no soy, así como saber cada vez menos lo que soy, porque en el fondo como que las etiquetas y las categorías te enmarcan dentro de una camisa de fuerza. Sí, sí. Para mí es eso, o sea, yo nunca me sentí torta, por ejemplo, siempre tuve deseo por todo, las plantas, los seres, no sé, ¿me entendís? Como que había muchas cosas que yo deseaba y que me permití vivirlas a mi modo desde que era como, sí, muy, muy, muy chiquitita. Y lo viví porque seguí mis impulsos, seguí mis deseos, obviamente me castraron en el momento en que yo me relacioné con una compañera en la básica. O sea, fue como, esto no es. Y fue como reunión de apoderado, escándalo, y la chica se fue, mi polola le mandó saludos, hermosa. Y claro, y ahí, claro, la corrección del deseo a medias no les resultó, por suerte, aquí estamos. Entonces yo creo que mientras menos me acerque a una categoría, para mí mejor. O sea, no me interesa. Hay una pregunta que no sé si es tuya previamente tal o proviene de algún texto, de alguien, que es, si no me equivoco, ¿qué hacemos con lo que hicieron con nosotros? Sí. Esa pregunta, yo se las quiero dejar establecida y les quiero, para que la respondamos al regreso de esta pausa musical. Me encanta. Y el tema en cuestión, ¿cuál es el tema musical? La gata bajo la lluvia, dedicada a mi pololi. ¡Ah! Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. A un nuevo bloque de nuestro programa, porque es nuestro. Total. Ahora es nuestro. De maricas y señoras. Y recuerden que el 15 de junio se va a producir la versión de Maricas y Señoras, el show, en Valparaíso Profundo. Así que reserven esa fecha, porque allí vamos a ser poetas, escribidora, actriz, vedette, parapsicóloga, nuevamente escritora, escribidora y amante de Roberto Bolaño. Hablándole de su pasado trosquista. Porque tuvo un pasado trosquista. Me encanta cuando decís eso. Pasado trosco. Ya, yo dejé esta pregunta formulada, que no es mía, y que ahí con Mar estábamos recordando que es de un texto de Luditas Sexuales. Y, ya, pues, ¿qué pasa con eso? O sea, si nos podéis contar de qué va ese texto. Sí, bueno, es un libro de las Luditas Sexuales que se llama Ética Amatoria del Deseo Libertario, las afectaciones libres y alegres. Y claro, ahí para mí fue como un texto que en el fondo salvó mi vida en algún sentido, como cuando te encontráis con esas, una película, un corto, una imagen, una foto, un texto en mi caso que me estimula mucho la mente, y para mí fue como bastante revelador en el sentido que pudo explicarme muchas cosas con palabras simples y testimonios también de personas que hablaban acerca de su deconstrucción, de su deseo, del amor romántico, como un aparato en el fondo, como de un aparato que te controla, que te hace ver el amor solo de una manera, a través de una pura verdad, y en el fondo te disciplina y te enceguece, te hace mal, te hace daño, todas esas cosas, po. Entonces, claro, ahí ella plantea esta pregunta, que es ¿qué haces con lo que hicieron contigo? Y a mí me removió mucho, porque fue como el momento en que me sentí más sure en toda mi vida. Me sentí de fábrica. Dije, mierda, vengo de fábrica. Y claro, porque en el fondo es como cuando empezáis a sentir, claro, como los deseos, las pulsiones, que pueden ser los celos, que puede ser un tipo de deseo hacia un tipo de cuerpo, ¿me entendís? Como, o lo que encuentras bello, no sé, como un cuestionamiento que tiene que ver como con ese tipo de cosas. En el fondo me sentí disciplinado y me di cuenta que tenía que hacer algo con eso. Dije, ¿qué hago con lo que hicieron conmigo? Entonces fue como una pregunta abierta que en el fondo sirvió para escribir como un texto, que en el fondo es como un mini llamamiento personal, en el fondo que yo sentí como un rugido solitario, porque es como, es un proceso para mí, esto que estoy viviendo, muy solitario también, a pesar de que ahora me gusta colectivizarlo, pero yo creo que uno tiene que darse cuenta que no nacemos neutros, no nacemos sin... O sea, nacemos bajo un paradigma y ese paradigma está metido en el ADN. Realmente está en el ADN. Saludos a Urrutia. Sí, Urrutia para ti. No, pero era el otro señor. Ya, pero Urrutia también, no, y que le peguen. René y maten García. A Cass, maten a Cass. René García, ¿no? Cass decía el ADN, bueno. Todo, mátenlos. Sí. Entonces sí, pues hay como cosas que yo creo que vienen de muy adentro que de repente uno tiene que hacer algo para poder como ser uno, ¿no? ¿No? Ser algo, lo que uno quiera en el fondo ser en ese momento preciso de la existencia, pues. Entonces para mí fue como un cuestionamiento personal y que lo decidí como abrir, como ¿qué haces tú con lo que hicieron contigo? Con todo eso que te metieron en la cabeza, con la publicidad que veía en cada esquina, con los estereotipos, con el deseo, con tu tipo de deseo, con tus relaciones con tus amigues, con tus relaciones personales, con las relaciones con el entorno. Entonces hay que hacer algo, porque si no, ¿qué nos queda? ¿Ser hombres o mujeres? ¿Trabajadores? ¿Productivos? No. ¿Qué nos queda, Vicente? Nos queda... No, lo estaba pensando lo que estaba diciendo Mar y... Pensaba que a veces no somos conscientes de que igual estamos haciendo algo con lo que hicieron con nosotros. Y ese es el problema. Como llamarnos a la conciencia. Como yo creo, ¿no? Llámense a la conciencia. Ah, no, de verdad, así como que a veces, como que a mí si me preguntan, ¿qué estás haciendo con lo que hicieron con vos? Ya me quedo helado. Como, no sé si estoy haciendo algo. Pero después me pongo a pensar y creo que sí estoy haciendo. Que creo que tiene que ver más con lo que tengo yo ganas de hacer. Me parece que es eso, como lo que a mí me lleva ahora, que ahora es esto, y mañana no sé, y ayer fue otra cosa. O sea, todo esto visto en años, ¿no? Pero como, ¿qué hago con lo que hicieron conmigo? ¿Es así, no? Sí. ¿Qué hago con lo que hicieron conmigo? Sí. Sí, yo, y creo eso, que a veces no somos conscientes de que igual estamos reproduciendo eso que ya nos hicieron. Sí. Como que ahí yo creo que está como esta sensación de que digo, el colectivero nunca me va a dejar de ver como una dama, esto que decía, como porque él solo responde a su estereotipo, eso es lo que él hace con lo que hicieron con él. Y por ahí yo tengo como, a mí me llegó la información, yo creo que igual existe como el como la información, que a no todos les llega desde la misma manera y en el mismo lugar. Como yo desde mi lugar hago lo que puedo con lo que hicieron conmigo, si es que quiero desconstruirlo, a mi manera voy desconstruyéndolo, a mi manera voy construyéndolo, rompiéndolo, y es como... Creo que es como una búsqueda constante, no sé si en algún momento se irá a detener, porque es como que desde siempre he ido cuestionándome y he ido saliéndome de ese estereotipo que me quisieron vender. Sí, porque, no sé, yo vengo de un pueblo en Mendoza que tiene 2.000 habitantes, o sea, y como que, no sé, por ahí me junto con mis amigas del primario que tienen 5 hijos y viven ahí... y viven en ese pueblo y todos se conocen con todos, y eso es lo que esas personas pueden hacer con lo que hicieron con ellos. Yo me fugué un poquito y porque pude, porque necesité, porque no sé, porque X. Como... Sí. No sé, como que me llevó a pensar en eso. Como que a veces, esto que hablábamos también más temprano respecto de si hemos sentido que nos han señalado por no ser... por no, así como vos no sos trans porque no respondés, como eso es lo que cada quien hace con lo que hicieron con cada quien, está bueno que cada quien se lo pregunte, no como cuestionarlo, porque cuestionarle a otra persona qué hace con lo que hicieron, encuentro que no sé, que es desmedido, no sé, a eso me llevó. Y yo quisiera cometer la indiscreción de preguntarles ya como en qué están ahora, solo porque yo tengo la información de que ustedes están activando con ¡au! X con K, activando. Activando. ¿Qué hay de eso? Dale, amigo. ¿Qué hay de eso? Sí, hace un año atrás yo vi una convocatoria en Facebook de cierta organización. Que llamaba a cuerpos disidentes, o no, no sé, ya no recuerdo bien cómo era. Pero me sentí convocado porque en ese momento estaba como en una pelea con el feminismo. Bueno, todavía, ya debo decirlo. Y me convocó y fui. Y desde ese momento empezamos a activar como en Valpo. ¿Puedo decir? Yo no sé a qué arriesgamos. Carta documento, digamos. Carta documento. Carta sí. Documento. Bueno, es sabido, sí. Se sabe. Somos populares. Es un rumor en el ambiente. Ya bueno, sí, Valpo trans, sí. Decilo. Que es no binario también. No binario, sí. Sí, por favor. Totalmente. Entonces, desde ahí, para mí surgió como una propuesta política, por decirlo de alguna manera, no demasiado, me carga decir el lenguaje, es una herida abierta que sangra. Me carga, que de repente no encuentro palabras, pero... Es como, claro, como que fue la convocatoria, pero luego lo que se sucedió de ahí en adelante fue como una especie de convocatoria desde el amor, ¿no? Como desde entendernos, desde querernos, desde cuidarnos, no desde como una rigidez de militancia, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo que las personas que activamos en Valpo Trans tenemos en el fondo como una militancia propia como con la vida, ¿no? Como de ir como con esto de, no sé, como de qué hago con lo que hicieron conmigo. Yo creo que es como eso, ¿no? Como un... Y para mí fue como anillo al dedo, como así, dije, ya, sí, como un grupo en el fondo de gente que estamos ahí cuestionándonos constantemente cosas y dejando fuera caleta de cuestionamientos morales a nosotros mismos. Yo creo que eso es como una cosa que me tiene así como bien feliz de Valpo Trans, que es que no nos señalan, ya no está ese dedo señalador de que si llegaste tarde a la reunión, si es que no llegaste, que por qué te atrasaste, que qué hiciste. O sea, en Valpo Trans hay personas que de repente no nos podemos levantar de la cama porque no podemos enfrentar al mundo, ¿no? Y eso se entiende. Sí. Y eso para mí es como un alivio. Sí, yo que nunca en mi vida milité, voy a decirlo. Amigo, porque tú eres como tú eres celestial. Tú siempre has sido celestial. Me encanta que Hércules una suene todo el tiempo para mí. Yo que en mi vida milité, como que tan, no sé, igual siempre vivo colgado una palmera, prácticamente no leo. No escribo, no leo. No, igual escribo a veces. Hago listas. Me gusta hacer listas y hacer aseo, por ejemplo. Claro, mi amigo Vicente la casa la tiene soplada. No importa que no lea. Y cocino. No importa que no lea. No, pero igual es que a mí me está mucho el tema de la lectura porque es. Me paro frente a un libro sabiendo que no voy a saber. Entonces, como a mí me llena mucho más el intercambio como más a la antigua, digamos, ¿no? Como juntarnos a tomar un tecito y charlar. Por eso igual, eso es lo que a mí me convoca de Valpo Trans. Como ahí yo no entiendo que ahí estoy militando, ¿se entiende? No entiendo que ahí estoy activando. Sé que estoy activando, obvio que lo sé. Pero no es que es un... Estoy hablando con todos mis yo que están acá. Vinimos todos juntos hoy. Sí, es que no se querían quedar en la casa. Me encanta. Yo les dije, vos no. Y dijeron, bueno, a la mochila y vinimos. Esquiza. Sí, sí. ¿Qué diría la psiquiatría de esto? ¿Qué diría la psiquiatría de...? Nos pescaría al estrés y nos llevaría... Sí. Yo les tiraría caca a la psiquiatría. Sí. Ay, pero por favor, tíramela a mí. Bomba. No, pero yo les tiraría bomba, esa caca como dura para que les duela. Para que les duela. Sí, a nosotros nos podemos tirar caca, pero como esa complaciente. Sí. Ahí que es como la tibia. Como de plasticina. Sí. Esa, sí. Para nosotros. Sí. Para la psiquiatría, caca dura. Dura. Esa bien guardada. La de días. Oye, es que yo ya igual he contado en otros programas que a mí me cuesta hacer caquita. Entonces como que a veces sale un poco dura. Yo esa agarraría, hoy mismo la voy a agarrar. Voy a ir al psiquiátrico que queda acá en Playa Ancha y les voy a tirar caca. Sí, me encanta. Y alguien va a salir lesionado y me encanta. Porque ya me han dicho, nos han dicho que somos terroristas. Terroristas, sí. sí. ¿Cómo olvidarlo? No, por favor. Los terroristas, por favor. Grupo de mariconas caminando por la pin. Bueno, no sé en qué estaba, yo ya me perdí. Tú, que estaba ahí hablando con tus otros yo. Sí. Pero mis otros yo me estaban hablando algo. Sí, sobre la lectura. De que no leo, que no escribo. Vos dijiste que no escribo. Pero que no leo. Empezó el palabreo. Empezó el palabreo. Duro, palabreo duro. No me acuerdo que estábamos hablando. Que te presentáis frente a un libro. No, eso que... Eso me pasa con Valpo Trans, que sé que estoy activando, pero no siento el peso de que, eso que decía Mar, de que tengo que ir, no puedo faltar, tengo que haber leído todos estos libros, tengo que manejar todos estos términos. Como que si hay un término que no manejo, lo puedo preguntar. Ah, como encuentro que eso es bacán. Y que, no sé, tenemos una actividad y... Porque estamos como full de las actividades, Valpo Trans, les aviso, el 26 de mayo hay una actividad abierta frente al Parque Italia en una plazoletita de un señor muy amable que nos presta para que usemos su cable y su enchufe. Actividad callejera. Su cuerpo. A veces nos presta su cuerpo. A veces no quiere. No quiere. Entonces, y consentimiento ante todo. Por favor. Consentimiento ante todo. Entonces, el 26 vamos a estar con Valpo Trans, con nuestros fanzines y el poemario de Lilith Herrera, El transidio de Lulú. Y no de Lilith, como nos presentaron en la psicología de la UE. Igual cariñito para los compañeros, sí, pero respeto, sí, con mi trayectoria. Sí, mi trayectoria. Años. Intentando que alguien... se fijara en mí. Sí. Años, yo hablaba con productores, yo me acosé gente. Claro, sí, amiga. ¿Ves? El consentimiento ante todo. Y yo todo. Nunca entendí eso hasta este año. Claro. Y todo me ha resultado. Era tan fácil como preguntar, ¿quieres que nos veamos? Claro. Pero yo antes asumía. Y con los productores eso es complejo. Claro. Y ahora yo soy actriz, escribidora y vedette. Me encanta lo de vedette. ¿Cuándo te podemos ver? A partir del 15 de junio. Me encanta. Este ha sido un bloque de el feminismo del ego. Porque podemos y queremos, sí, hablar de nosotros. Sí. Y porque ya basta de tanto que nos han silenciado. Sí. Desde nuestros papás hasta el activismo trans más institucional. Que dice, ustedes no hablan. Ustedes no pueden hablar. Y bien, pues, hemos culminado este bloque y yo les quiero invitar a que nos vayamos a la última pausa musical y al regreso nos vamos a pegar unas frases del odio. Que este feminismo del odio se entiende como el feminismo de la rabia, que nos permite articular, sí, acciones. Me encanta. Ya, pues, ¿quieren presentar el tema? ¿El último? Bueno, ya ha sonado en cámara. Todo. En cámara. Porque estamos en vivo en Instagram. Me encanta. Si quieren, pueden ver todo lo que está pasando, además de escuchar. Pueden ver nuestros pelos. Nuestros pelos, de qué colores. Sí, no pueden tocarlos porque hay una cámara de por medio. Pero entonces, el próximo tema que viene ahora es Blind de Hercules and Love and Fire. Y este es largo, así que... child, I knew that the stars could only get brighter. shine now, for they are closer than me. But they will not present my present. They will not present my present. Oh, I wish the light could shine now, for it is closer. My past and future painfully clear. Esta música produce eso, por eso la escogimos. Hay que transparentar que esta melodía la encontró Diego. ¿Quién es Diego? El joven muchacho, joven, amable, que nos ha prestado todo. Sí. Todo. Osama, su casa. Osama. Mándenle besos a Diego. Sí. Quiero besos y corazones en esta pantalla. Para Diego. Sí. Diego Osama. Sí, ahora está en una reunión, y en esa reunión igual hay gente fea, pero no me voy a referir a eso. No. No vamos a hablar de eso ahora. No. No en el último bloque. No, pero yo no tengo la culpa. No le vamos a dedicar el último bloque a gente fea. No, mi amor, no. Gente fea. Y mándele cariño a Osama, a Vicente, a Marmax. A mí no, porque soy arisca. Soy como una gata bajo la lluvia, que con la lluvia le basta. Y soy sola, muy sola. Y me encanta. Me encanta todo. Puedo decir que también es una peluca de pelo natural, pero su no tiene un valor. No, ya no, está en otro nivel. Sí, no, olvídalo. Bien, pues hemos volvido. Es una cosa muy fome que dice mi prima, pero que me encanta decirla, este último bloque. Wow. ¿Y de qué vamos a hablar en este último bloque? ¿De qué quieren hablar? ¿De algo en particular o nos vamos a odiar directamente? Odiemos. Ya, pues entonces aquí viene el desafío. En que yo les combino a ustedes, a las personas invitadas, que por lo general había sido siempre una, pero me gusta esta idea de que hayan dos personas. Yo creo que va al próximo programa, que se lo vamos a dedicar a las tomas, paros y movilizaciones feministas. Ay, me encanta lo que está pasando. Sí, hermoso. Es increíble. Y decirle a la izquierda que ya deje de meterse. Por favor. Dejen ¿cuándo? De hacer el ridículo. Háganse a un lado. Dejen a las compañeras en paz. Por favor. Y en verdad, déjenos a todas nosotras en paz. No queremos sus discursos rancios. El próximo programa lo queremos dedicar a estas compañeras que vienen dando una lucha. Alguien decía por ahí que el término lucha ya era patriarcal, entonces que quizás pensáramos en otras maneras. Bueno, igual creo que se entiende. Estas compañeras que vienen poniendo el cuerpo, básicamente. Sí, pues, esta idea de 2, 3 personas, 10 personas, 20, 50, gritando allá afuera. Sí, me encanta. Sí. Y regresando a esta situación. Del odio, que es el odio, la rabia movilizadora. Yo les quería hacer la invitación desde la amabilidad, desde la sororidark. Que ustedes expulsen a través de este micrófono, el único que tenemos al centro de la mesa y del universo. Canta. ¿Qué es lo que odian? ¿A quién le quieren dedicar alguna frase, algún comentario detestable? Que ustedes digan qué persona, o qué ser, o qué organización, o qué acto más detestable se merece que yo le diga tales cosas. Tantas cosas igual, no sé. Bastante amplio. Amplio, pero sí. No como el Frente Amplio. No. Y ustedes, no como el Frente Amplio, no, amigos. Por favor. Igual recordemos que estamos transmitiendo en vivo. Sí. En Instagram. En el Instagram de Valpotrans. Novinarix. Nos pueden ver ahí, además de escucharnos. Sí, si no nos ven, igual esto que ha guardado. Hay que contar que antes estábamos transmitiendo desde el Instagram tuyo, pues, Vicente. ¿Cuál era? Vicente. Ruchi. Dallas. Uy, el odio. El odio. ¿A quién se lo quieren dedicar? Chucha. Este odio que es rabia. Sí. Muchas personas. Pero no sé. Mucha exposición. Ay, qué fuerte. Porque no es que uno no odie. No. Lo vamos a andar haciendo acá que no. Uno odia. Sí. Una odia. Sí. Pero, así como que uno lo tenga que decir, ¿qué es lo que más odio? Me encanta poner en aprietos a las personas que vienen a este programa. Sí, este vértigo. Puedo partir yo si gustan. Ya, inspírenos. Y ustedes van pensándolo bien. Yo le quiero dedicar mi momento de rabia, de odio a... primero a la izquierda, porque o a las izquierdas, si quieren que me ponga inclusiva. Porque yo, es que te juro, sí, niña, porque hay que ser inclusiva, incluso en estos momentos de odio. Yo le quiero dedicar mi odio, mi rabia, mi bronca a las izquierdas, porque no es posible que los tiempos que corren continúen actuando bajo una lógica paternalista. ¿Cuál es? En principio, minimizar las batallas o las acciones que vienen generando las compañeras en estas movilizaciones, paros y tomas feministas. No es posible que ya hayan salido ciertas frases que plantean que el feminismo lo único que hace es dividir al movimiento estudiantil. Porque eso lo hemos venido escuchando desde el marxismo más rancio, que decían que el feminismo lo que producía era dividir más a la clase trabajadora. Daba lo mismo si mataban un si ese obrero mataba un maricón, claro, mataba a una mujer, porque lo importante era mantener la unión de la clase trabajadora. Y muchas decimos que no. Que no, porque hay cosas que nos cruzan, hay violencias que algunas nos cuesta la vida, y al menos permítanos decidir cuándo nos queremos morir. Y por eso va mi odio, porque creo que ya es suficiente, tienen que dejar a las compañeras en paz. Lo que estamos viviendo es un proceso histórico, inédito. Y para dónde vaya, bueno, las compañeras lo decidirán. ¿Y por qué no decir lo decidiremos? Si es que puedo entrar en ese espacio también a propósito, y que aquí viene la otra patita de mi odio, que se han empezado a dar algunas discusiones más incipientes en torno a lo que implica la presencia de trans, en general como de la disidencia o diversidades sexuales, en estos espacios, que son o han sido pensados, al menos en principio, como tomas de mujeres. Y allí, como muy bien dice mi amigo Marmax, el lenguaje es una herida viva. Entonces, cuando se plantea que una toma o un espacio es de mujeres, se excluye a todas las otras corporalidades, que en este caso, básicamente, somos nosotros, que también quisiéramos estar en ese lugar, porque por ahí puede ser que tengamos algo que aportar. Pero también somos personas respetuosas, y si alguien nos dice que es un espacio de mujeres, una no va a meterse a ese espacio de mujeres. Claro. Pero si a una le permiten al menos tensionar, una va. ¿Y por qué digo esto? Porque, sí, no puedo entrar mucho en detalle, pero sí decir lo siguiente. Es peligroso lo que vienen realizando algunas compañeras de cierto feminismo radical, que de algún modo siempre se terminan aliando con el patriarcado, con el fascismo. Yo quiero recordarle a ciertas compañeras de cierto feminismo radical que en los 80, en Estados Unidos, lo que ustedes hicieron fue aliarse con el fascismo de Reagan para suspender tratamientos a personas trans por parte del Estado. Y creo que a veces entran en esa lógica. Y a mí me parece que hay un enemigo en común, y que no es precisamente el otro feminismo o los otros feminismos. Tendríamos que cuidarnos más entre nosotras. Y no andar filtrando información de lo que pasa en las tomas, no andar lloriqueando por acá y por allá, cuando lo que se han dado son discusiones políticas. Y si yo cometí un acto de transfobia, me hago cargo. Y no puedo seguir victimizándome cuando se me ha pedido que no frecuente más ese espacio porque mi presencia ha comenzado a violentar a otras corporalidades. Si yo no soy capaz de hacerme cargo de mi propia violencia, bueno, ya es mi problema, pero no tengo por qué ir a andar delatando a otras compañeras. Entonces, con mucho amor, con mucho cariño a esas ciertas compañeras de ese cierto feminismo radical, porque no todas las compañeras feministas radicales se comportan de esa manera. Bueno, a estas yo le mando muchos besos, muchos abrazos, y espero que tengan un pelo lindo, amigos. Como el tuyo, amiga. Como el mío, que ahora brilla porque está limpio. Por fin. Por fin. Yo ya sé a quién odio. Amigo, me encanta. Yo voy a dedicar mi espacio del odio al amor romántico. Al amor romántico que nos han hecho, que me toma y me arrastra y me lleva hacia su rincón oscuro y horrible, que me carga. Entonces todo mi odio va hacia ese lugar que quiero desconstruir, botar, tirar y que se lo lleve el mar. Odio el amor romántico, me carga. No sé si les toma, pero siento que es una weá que nos han metido. Y que cuesta infinito correrse de ahí, cuesta infinito como llevar a la práctica, porque es como que la teoría uno la entiende, pero habitarla como que cuesta mucho. O sea, os voy a hablar por mí, a mí me cuesta. O sea, como que he pasado una base que es entender que el amor existe y va más allá de ese amor romántico. Pero cuando existe ese amor romántico, vincular, me cuesta horrores. Y lo odio, y me odio en ese amor romántico. Entonces, todo mi odio va hacia ese amor romántico. Debo decir que tengo Venus, Sol y Mercurio en Piscis. Una Intensidark. Frase. Una frase muy buena que me dijeron anoche. ¿En qué contexto? No voy a decir contexto. No voy a decir contexto, perrita. Me dijeron, reflexiona antes de actuar, antes del impulso. Y yo pensé para mí, a mí lo que más me toma y lo que debería de procesar es reflexiona antes de sentir, porque el problema es el sentir, como el sentir me impulsa al hacer totalmente desmedido. Entonces, reflexiona antes de sentir, Vicente. Vicente, a vos te estoy hablando. Eso. Ese es mi odio. Que estás básicamente frente a ti, al lado de ti y en ti. Atrás también, sí. Arriba, abajo. Aquí vinimos todos. Todos. Y en este momento, lo de dentro está afuera, afuera, dentro, en el centro, en la orilla, en el vértice. Sí. Y en 360 grados, como nuestro micrófono que lo ha dado todo. Lo ha dado todo. Oye, amigo Marmax, ¿tú ya pensaste en a quién, a quiénes, a qué le quieres dedicar tu frase de odio, sí, rabia, bronca? A las morales. ¡Oh! ¡Me encanta! A las morales. Como que la moral en sí, el año pasado, me destruyó la vida. Y que se sepa en el Instagram de Valpotrans. Aquellas personas que se decían super ultra trans, super ultra antiespecistas, que podían llegar a usurpar lugares por ser de lo más. Ese dedo señalador, inquisidor, por decirlo menos, es el que odio. Odio todos los tipos de moral, odio la moral feminista, y creo que también lo he explicitado todas las veces que he hablado de los tipos de moral que tiene que ver como con cuántas veces puedes abortar, con quién estar o no en tu cama, cómo tienes que vestirte, si tienes que o no hormonarte, si puedes o no pintarte los labios, si puedes o no tomarte de la mano con tu pareja en la calle. O sea, esa es la moral que aborto en mi vida. Odio la moral porque siento que es una ficción reguladora más, que nos hace en el fondo actuar de una determinada manera, que nos hace situarnos desde una verdad absoluta sobre las cosas, y la verdad, lo siento bebés, pero tiene dueño. Y la propiedad privada a mí no me viene bien. Entonces, odio la moral, la repudio, siento que es muy dañina, y sobre todo entre nosotros, que ocurre mucho que, no sé, ciertas organizaciones o agrupaciones de personas creen que se pueden parar desde un pedestal y decir tú sí, tú no. Bueno, me recago y con la caca dura de Lilith se las tiro en la cara. Me encanta. Y va con gusanitos también. Todo. Todo, sí. todo. Y si podemos vomitar sobre la caca dura que les va a impactar en la mejilla izquierda en ángulo obtuso, mejor. Muy bien, me voy odiando, pero también me voy amándoles, porque una odia, pero sabe a quién puede amar también. Me encanta. Y ahí una ya no pierde energías, porque ¿para qué? Para ustedes mi caquita blandita, que está calientita porque salió recién. Sí. De hecho, está acá, está. Sí. Está. Está. Ya me está pesando, pero ya va. Se caga. Es como va saliendo del horno. Sí. Ya pues, no sé si tienen algún otro mensajito, algún aviso, pasar por ejemplo sobre tus almuerzos, Vicente. Ay, muchachito, hashtag muchachito delivery. Comida vegana deliciosa, brownies exquisitos, almuerzos, empanadas. Y próximamente, hashtag muchachito delivery, mimos, mi amor. Lo dejo ahí. Me encanta. Sí, puedo dar unas palabras finales de mi diario de vida, que se sepa aquí, actas, que lo tengo desde el 2015, pero en realidad desde cuarto básico, cuando abrí mi primera fuga en el fondo de escribir sobre esta experiencia, y reivindico mucho las subjetividades y las experiencias como políticas. Creo que es lo único que tenemos, es este cuerpo, y hay que hacer algo con eso. Entonces, como delante, odié la moral. Hace poco me tomó mucho como una experiencia que tuve personal, que me sentí juzgado, Entonces escribí algo que tiene que ver con eso y me gustaría cerrar con esas palabras, si muy es bien, que se puede. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Me encanta, amigo. Bueno, laboral como una ficción reguladora terrible, que te dice cómo actuar. Ay, no, qué miedo, no quiero, eso a mí no me toma. Y también lo de creer que porque estás con una chica o una persona trans, la estás haciendo, estás salvándote de la heterosexualidad. No, o sea, lo que te hace disidente no es solo una vagina con una vagina, un pene en el culo. Va más allá, tiene otros bosques, no solo los biológicos. Que puede ser lo que tú o cualquiera busque en la corporalidad que le acomode, con la corporalidad que le acomode. O sea, en mi cama no, perrita. No quiero más policía, y aquí es cuando esa consigna se transforma en un cliché, porque el dedo señalador atraviesa mi cuerpo y me apaga las luces que me permiten ver cuáles son los límites o no límites de mi cuerpo que quiere jugar a explorar. Show. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! Es la primera vez que hemos aplaudido en este programa. Me quiero quedar sin palmas. Me quiero ser deforme. Abrazos para ti, deforme. Ya, pues, ¿nos podemos ir si gustan? Sí, me encanta. No sé, a donde queramos. Sí. A David Lynch. A David Lynch. Acabas de escuchar De Maricas y Señoras. Pero siempre habrá más té, más palabreo y, por sobre todo, más y más odio, odio, odio en nuestros corazones anecrosados. Brujas, rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras.